Buenos días. Aunque ya nos los hemos dado, vamos a comenzar este primer día de nuestro tiempo de silencio con San José, con María, en este misterio, en este ambiente de Belén, en este ambiente de Navidad, en este espacio, en este territorio de silencio que le queremos regalar al Señor para abrirnos a su paso. Hoy, en este primer día, queremos ir entrando en este ambiente y vamos a recibir la invitación a respirar, a que lo que por dentro no nos deja respirar pues se pueda dejar sanar por el Señor. Y sanar no significa que desaparezcan nuestros males ni nuestras enfermedades. Sanar significa aprender a respirar con nuestra verdad. No le pedimos al Señor que nos arranque el barro del que estamos hechos, y queremos que nos enseñe a vivir, que nos enseñe a nacer. Estamos en cada paso y en cada momento de la vida queriendo aprender a nacer. Nadie es suficientemente sabio. Lo hacemos así, conectando con toda nuestra historia, desde el día en que nacimos hasta hoy y hasta el día final de nuestra vida. Estamos presentando al Señor nuestra vida y la vida de las personas que traemos en nuestro corazón. Como que todo está aquí contenido en la ofrenda que hacemos de nuestro propio corazón. Y en la oración de la mañana decíamos que traemos a nuestro mundo entero, sin dejar a nadie fuera. Los gritos, los anhelos. Esta mañana Antonio nos pedía, o me ha pedido a mí, rezar por un amigo suyo que acaba de fallecer esta noche con 50 años, Iván, con 3 niños. En el silencio que vamos a hacer en nuestra oración, no tenemos muchas respuestas. Es más, tenemos muy pocas respuestas. El silencio no es para encontrar seguridad. El silencio es para acoger la vida. Y la vida es la vida, la muerte, los desconciertos, y aprender a dejarse nacer. Estos días también escuchamos noticias que no son fáciles de asumir. Anoche estoy al habla con una carmelita descalza, una de las más jóvenes del convento de Santa Cruz de Bolivia. Estamos todos estos días con mensajes con la priora y para ver si la podían tratar aquí en España, y me dice esta mañana tempranito que está en agonía, tiene 39 años. Y estábamos al habla con médicos de aquí, pero todo ha sido muy rápido. Acogemos la vida, acogemos lo que están haciendo. También tenemos la historia de personas que acaban de nacer, que es un estallido de vida. Tengo aquí una piedra que es de Batuecas y que es un fósil vegetal que es de hace 400 o 500 millones de años. Millón arriba, millón abajo. 400 millones de años. Nosotros hablamos de la vida y de la muerte y nos sentimos como tan pequeñitos, tan sobrecogidos, y sin embargo estamos abiertos al paso de la vida por nosotros. Os invito a conectar con esta corriente que va más allá del tiempo y que nos hace ser sabios, pegando el oído a lo que está latiendo en el fondo de la vida y en el fondo de la muerte, ¿qué es vida? Misteriosamente, no sabemos cómo. Bien, vamos a escuchar una canción que nos invita a respirar. Ya la conocéis, pero ninguna cosa conocemos suficientemente, ningún evangelio, ninguna palabra, nada que digamos, todo depende cómo se viva, ¿verdad? Cada pasito que damos en la vida puede ser nuevo, depende de cómo lo vivas, con qué actitud. Entonces, escuchamos la canción que dice: necesito respirar. Ya, la sabéis. Tomar un trago de aire limpio y comenzar a caminar. Todo aquello que aprendí y aquello en que caí, hacer de nuevo mi equipaje. Lo primero que aprende el niño al nacer es a respirar. Lo primero que aprende es a dejar que la respiración se abra paso en él, incluso sin ser consciente, la vida le va abriendo. Nosotros queremos dejarnos respirar en estos días. Dejarnos respirar. Hubo una persona que nos enseñó a respirar, que fue el padre Santiago Guerra. Aquí hay alguien que estaba allí mismo cuando él pierde la vida. Pierde la vida en un tiempo de silencio en Segovia, en un lugar muy especial. Pocos minutos antes, el padre Santiago hace una oración. Hizo dos oraciones. Una era sobre la sonrisa de Gandhi y otra escribió sobre el papel. Me dieron los papeles, dos papeles que tenía escrito arriba, en un ladito, mañana. Preparó por la noche la oración y dijo mañana. Y mañana era esta oración. Él no puede imaginar que mañana es el día en que, haciendo la oración en silencio, él, bueno, tropieza, es un poco así dura porque alguien que cae, que... Pero luego hicimos una lectura también que muere haciendo lo que más le gustaba hacer. Y en la oración él leyó. Hacemos esta oración para también iniciar nuestro día. Él eligió esta oración: mi Dios de todos los días y de todas las horas, te pido un favor especial. No permitas que jamás me aburra delante de una de tus maravillas. Déjame gozar del milagro de cada despertar, del milagro de saber que estoy aún en la vida, del milagro de respirar, de caminar y de pensar, del milagro de tu amor y de tu misericordia. Ayúdame a no cansarme jamás de tus estaciones. La primavera es un milagro, el verano es un milagro, el otoño es un milagro, el invierno es un bello milagro. Cada día es un milagro, lo mismo que cada noche. Gracias por la belleza de esta región, Señor. Gracias por la salida y puesta del sol. Gracias por la luna y las estrellas. Hazme, Señor, este regalo, el don de apreciarte y de apreciar todo lo que haces. Un día te pediré el don supremo de amarte como debería amarte, más que ayer y menos que mañana. El don supremo de amarte ahora, porque cada día es un ahora y mañana todavía no existe. Ahora queremos amar. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestro día, que nos concedas vivir hoy esta jornada con esta actitud de dejar que se siembre en nosotros la maravilla, el milagro del presente. Haznos tierra abierta, disponible. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vamos a entrar nosotros en su casa. Vamos a dejar que San José nos introduzca en su hogar. Hemos elegido estas habitaciones como podríamos haber elegido algunas otras, pero me parece que estas pueden ser buenas para ayudarnos. La habitación del silencio, la habitación de la noche, del trabajo, del acompañamiento y del camino. En una parte de la página tenéis algunos puntos de cada una de las habitaciones. Al final de la página tenéis las palabras que el ángel le dice a José, que podemos hacerlas nuestras: levántate, toma contigo al niño, huye, etc. Y en la otra parte tenéis el texto de la palabra. Una vez que se va el ángel, es el texto de Mateo 2:13, donde invita a José a levantarse y a tomar al niño y a salir, a partir. Nosotros venimos aquí para entrar y para estar disponibles para partir. Bueno, pues tenéis el papel, que es solamente un esquema, y después en el otro papel que os he dado tenéis los textos de la liturgia de la palabra de hoy, para que podáis rumiarla, estar y darle vueltas a la palabra y hacerla vuestra y abriros a lo que la palabra os pueda sugerir, ¿verdad? Que le demos vueltas, que la acojamos, y para que luego en la Eucaristía también esa palabra se haga palabra que acogemos como comunidad, en comunión. Y cada día nos abrimos a lo que su voz o su palabra nos quiere sugerir. Y decimos con el pequeño Samuel, hoy también queremos pedirle a todos los que están en esa actitud tan bonita de apertura, de simplicidad, como Samuel, como tantos personajes bíblicos que en medio de su pequeñez se abren al Señor y le dicen: habla, Señor, que tu siervo escucha. Nosotros hoy le decimos con Samuel y con los que no están cansados de la vida, con la gente que no está cansada de conectar con la vida. En este primer momento vamos a decir una palabra sobre José, cómo José nos introduce, nos quiere introducir en su casa, y lo hace porque José representa la sabiduría. La sabiduría que nosotros seguramente durante este año hemos ido acogiendo en tantos detalles, en tantos momentos. Vamos a hablar en este primer momento del silencio, de la habitación del silencio, con distintos matices. Durante el itinerario, el camino que nosotros estamos haciendo, hay muchos mensajeros de vida. Hay mensajeros del interior y mensajeros también externos. Hemos ido a lo largo de este año encontrando personas, situaciones que han sido como toques de atención, toques amorosos. En medio de muchas situaciones que nos desconciertan, que nos parece que nos enturbian o que nublan la visión, dentro de nosotros hay como una sabiduría que va siendo la semilla que Dios deposita sigilosamente. Nosotros queremos hoy agradecer al Señor todos esos mensajeros de vida, todos esos toques delicados, dice Juan de la Cruz. Por eso nosotros ahora, en este momento, le pedimos a José que nos introduzca en esta intimidad de su casa. Entrando en su casa queremos no solo leer los textos bíblicos, sino pedirle a San José vivamente, aquí, en medio de nosotros, que nos introduzca entre lo más íntimo de su corazón, que nos pueda desvelar, ¿verdad? Si pudiéramos pegar el oído y preguntarle: José, dinos, ¿qué tenemos que escuchar? ¿Qué nos hace falta escuchar en este momento? Dice un autor que cuando Jesús le dice al discípulo que reciba a María en su casa, recíbela en tu casa, ¿verdad? Dice que reciba al discípulo en casa de María, que es entre las cosas más íntimas de María, no es en la casa física. La interpretación es muy bonita. Dice: desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, en lo más íntimo de su corazón, en ese lugar donde uno acoge las cosas más queridas. Se refiere a eso, dice el texto. Nosotros ahora, hablando de José, lo que hacemos es como querer acoger entre lo más íntimo de nuestro corazón la sabiduría que José nos quiere transmitir. Queremos que nuestra actitud sea como la del que ausculta, como la del que pega el oído a lo que ahora está latiendo. Nos gustaría ser de las personas que no van por la vida con superficialidad. Por eso estos días así de descanso, de un ritmo diferente, nos invitan a escuchar, a escucharnos, a escuchar lo que late, también a escuchar lo que está como distorsionado aparentemente, ¿verdad? Toda distorsión y toda realidad que parece que suena mal revela también algo que hay que escuchar. Entonces queremos auscultar lo esencial, lo necesario, lo más importante. Nos unimos en José a los personajes que se vacían de sí, se despojan, se hacen pobres, parece que renuncian a su propio interés para dar un paso hacia la entrega de la vida, y allí encuentran la plenitud de su propia vida, se encuentran con lo mejor de sí mismos. Hay algunos personajes bíblicos que tal vez es interesante traer aquí. Hay una mujer, María, que nos recuerda y nos pregunta qué es lo único necesario, qué es lo único necesario, le recuerda Jesús a María. Hay una viuda que en el templo hecha todo lo que tenía para vivir. Y hay una mujer que rompe el frasco y gasta seguramente gran parte de lo que tiene en aquel frasco de perfume caro. ¿Qué es lo único necesario? ¿Qué es lo que ahora necesitamos para invertir o poner delante del Señor todo lo que tenemos para vivir? Todo lo que tengo para vivir. Me gustaría, delante del Señor, descubrir esta pobreza que encierra la mayor riqueza. Y cómo estos personajes nos descubren que el miedo que tenemos a perder es el miedo que nos da descubrir que en realidad somos mucho más ricos de lo que imaginamos. Bueno, pues José nos acerca, se nos acerca en José la figura de un personaje que parece que no habla, que parece que no responde a la curiosidad de lo que nosotros querríamos saber. Y esto ya es un mensaje. El Evangelio no nos dice grandes cosas de él. Parece un personaje al margen, un personaje como que no cuenta especialmente. Es verdad que esto en algunos personajes nos resulta especialmente querido y atractivo. Todos nosotros conocemos personas que parece que no hacen demasiado ruido y son decisivos. La figura de José en el Evangelio no dice palabras. No hay una palabra en la que José diga esto o aquello. No dice como María, aquí está la esclava del Señor. José hace. José pone el pie adelante. José actúa y pone su vida en juego sin decir nada. Claro que el Evangelio nos cuenta esto y esto es la forma que tiene el Evangelio de transmitirnos lo que sería la verdad de José. Pero esto es lo que nos vale y nosotros lo acogemos. José está llamado a curar nuestra mirada herida. Está llamado a devolvernos a la casa de nuestra verdad. José está llamado con su actitud a hacernos sentir que lo que somos cada uno y lo que traemos no necesita envidiar a nadie. Hay figuras, hay personas que cuidan la vida reconciliándote con tu propia vida. Y nosotros necesitamos mucho esta reconciliación. Necesitamos mucho este volver a mi casa para sentirme dichoso de habitar mi propia historia. Y creo que la figura de José es como una figura que cuida la vida en medio de la intemperie. Y para nosotros la intemperie que nos resulta a veces tan incómoda o tan dura, encierra también una invitación a descubrir la casa de otra manera. Nosotros decía que agradecemos las semillas de sabiduría que a lo largo de este año se nos han regalado. Os invito a que, como estamos en estos últimos días del año, podáis en esta mañana hacer un repaso de las semillas de vida, de los regalos de sabiduría que se os han entregado. Hacer un pequeño balance. Balance no significa evaluación. Llegamos después del Adviento a la Navidad con los deberes medio hechos, ¿verdad? Es verdad que siempre que termina el Adviento estamos así. ¿Está preparado mi pesebre? Pues nunca está del todo preparado. Y si tú buscas tu perfección, siempre acabarás decepcionado. Tu perfección como queriendo ofrecerle al Señor como algo acabado, tan limpio. Ya recordamos siempre el poema de Leonard Cohen. Olvídate de tu ofrenda perfecta. Todo tiene una grieta y por ahí entra la luz. El misterio de Belén es el misterio de una grieta abierta en el corazón de lo humano. Y ahí es donde Jesús viene a nacer. Donde nace precisamente es en la grieta abierta en el corazón de nuestra tierra. De manera que no estamos suficientemente preparados. No tenemos los deberes suficientemente hechos. Esto para los que éramos malos alumnos es un consuelo, ¿verdad? Nosotros nunca estamos a la altura. Y acogemos este misterio en el cual Dios baja, baja y recoge desde lo más profundo de nosotros, desde lo más bajo, desde lo más herido, recoge nuestra vida. Él se hace herida, se hace grieta, se hace noche, se hace noche en el seno de María, se hace noche para iluminar, comprendiendo desde dentro nuestras noches y nuestras pobrezas. Y nosotros queremos entender este misterio de Navidad, este misterio que en José se nos hace elocuente, elocuente. Se nos hace una palabra que grita, grita a nuestro oído algo que es como esencial que escuchemos. La figura de José nos conecta con la simplicidad de algo que nosotros querríamos recuperar. Y cada uno de vosotros está llamado a recuperar algo que le devuelva, decíamos, la respiración y que le devuelva la conciencia gozosa de que este momento presente, todo lo que estamos diciendo, la respiración, el presente, lo que decía el poema elegido por Santiago, era que ahora está sucediendo algo que es vida para nosotros. El gran pecado que cometemos es siempre estar como lejos, desconectados de la vida que ahora está siendo alumbrada. En cada momento de la vida, también en los momentos de ansiedad, de angustia, de no saber, de noche. Y vosotros conocéis muy bien, y yo conozco muy bien, tantos territorios en los que pareciera que estamos perdidos, que Dios no está y que uno se siente así como desconcertado por la vida. Y también ahí, misteriosamente, esto no solo lo creemos porque nos consuele creerlo, ¿verdad? Y os he contado algunos casos, hemos recordado la muerte de alguna persona o una enfermedad de la hermana más joven de una comunidad que está muy pobrecita. La comunidad está temblando y un tumor acaba con la vida de la más joven de las hermanas. Entonces nos quedamos como sin palabras, por no contaros alguna otra realidad de allá, ¿verdad? De un papá que muere dejando 4 niños pequeñitos, ¿verdad? El cuñado de un carmelita nuestro, de Cornelio, también, que nos deja así justo antes de Navidad. Silencio que nos conecta con algo que no entendemos de momento, porque los personajes a los que nos acercamos tampoco comprendían del todo, no tenían la respuesta plena. Nos hace falta entender que el itinerario que hace José y que hace María es un itinerario de no saber y de ir entendiendo a medida que la vida hace brotar de la entraña, de lo más oscuro, de lo más herido, hace brotar una vida que se acoge en el momento oportuno. Pero la figura de José nos conmueve por esta actitud de respeto y de elegancia. Nosotros queremos empezar siempre, cuando acogemos la palabra de Dios, cuando vivimos cada día con la capacidad de este silencio que respeta, que trata de no manipular. Es verdad que siempre somos subjetivos, que siempre estamos esperando algo, que parece que lo que hemos vivido nos marca para poder pedir y decir, me gustaría que las cosas fueran por aquí. Y la gente, el sentimiento religioso más bonito es el sentimiento de respeto a Dios. Nosotros deseamos, anhelamos Nosotros le escribimos la carta a los reyes diciendo lo que queremos, pero en el fondo la mejor carta es la que dice Teresa en la exclamación número 13, cuando le cuenta y le pide al Señor: no me castigues con lo que yo deseo, regálame lo que tú deseas. Esto sería como el deseo más elegante. Y nosotros quisiéramos llegar a una actitud religiosa en la cual, sin dejar de suplicarle al Señor, sin dejar de decirle al Señor, pues esto hay en mí como anhelo, como búsqueda, pero no busco en ti, Señor, la seguridad o lo que me deje a mí tranquilo. Yo tengo que reconocer, si hablo con vosotros así, y a mí me gusta contar también lo que me pasa, de alguna forma, que en los momentos más desconcertantes, de mayor pobreza, de máxima pobreza en mi vida, es donde de repente ha brotado como lo que yo no imaginaba. En los lugares donde no elegí acudir, en los momentos en los que mi vida estaba como más temblando de soledad y como un niño, ¿verdad? Eso dice mi hermana, que yo de pequeñito parecía como un pajarillo, como de los hermanos, que ella es la sargento de casa. Bueno, si me oye esto. Ella es la que, ¿verdad? Y mi hermano, el que va detrás de mí, es el guía turístico, que esté con todo el mundo, bueno, es un, ¿verdad? Como el personaje ese de Momo, Gigi Cicerone, ¿no? El personaje. Y yo era el del medio, que era el pasmao. O sea, era el que... Y dice mi hermana, es que de pequeñito parecías así como que... Bueno, todavía lo sigo siendo, lo que pasa que disimulo. Pero uno está ante la vida así como quien... ¿Verdad? Como se abre y como quien descubre que lo más valioso está escondido justo donde a ti te resulta más desconcertante acoger, ¿verdad? Donde tú huirías de ti mismo en esos espacios de tu propia alma que a ti te es difícil abrazar, donde a veces se hace presente como el miedo, a veces se hace presente el desprecio o el divorcio de ti mismo, de ti misma, se esconde ahí mismo una alianza de bodas. Este es un tema tan bonito de toda la Escritura, como que Dios hace alianza, Dios hace un pacto amoroso justo en la tierra de tu máxima pobreza. Para mí este es uno de los secretos de lo que yo vivo ahora, lo que yo vivo ahora mismo, como para evitar la tentación que tenemos de esperar a estar suficientemente preparados. Ahí, en el corazón de eso que tú vives y que es tu propia realidad, pues ahí queremos nosotros vivir una reconciliación, un abrazo y dejarnos abrazar. Es como que uno dijera, soy un desastre. Esto que decía el hermano Lorenzo de la Resurrección, recordáis que decía él, el hermano Lorenzo, que algunos habéis estado un año que comentamos, tan bonito como él hablaba de la presencia de Dios en una historia como la suya, tan llena de pecado. Él estuvo en la guerra y no fue a tirar flores al enemigo, ¿no? Estuvo en una guerra en la que vivió de todo. Luego el Señor le convirtió, entró en el noviciado, le volvieron todos los demonios, todas las tormentas, le volvió todo, le por dentro, y sintió que se había equivocado. No puede ser que Dios me haya llamado a mí. Y Dios vuelve a la carga y le vuelve a llamar otra vez y le dice, no me he equivocado, es a ti al que quiero. Y él tiene que vivir una segunda conversión, que es la conversión de creer que Dios, en una persona como la suya, tan llena de pecado, quiere hacer una historia de amor. Es que la conversión no es que Dios te maquille y te ponga un vestido blanco. La conversión es que tú, sabiendo que tú eres así, que tú eres ese barro, que tú no eres mejor que cualquiera de las personas que vemos a veces, a las que juzgamos y condenamos, tú, ahí, en el corazón de lo que tú eres, Dios quiere hacer un pacto, una alianza de amor. Esta es la gran conversión. Y el hermano Lorenzo, posteriormente, ¿verdad?, era cocinero y zapatero, dice que se sentía, a veces también le volvía otra vez esa sensación de que todo era un desastre en él, y le pido al Señor que me cambie. Y lo peor de todo no es solo que no me cambie, ¿verdad?, porque me sigo encontrando tan pobre, sino que no me quiere menos, ¿no?, que me quiere incluso más que ayer, decía, ¿no? Decía algo muy bonito, ¿no?, como que siento que Dios me quiere ahí y me invita a que yo haga un ejercicio de dejarle. Esta es la gran conversión. La gran conversión es cómo dejar que Dios habite la realidad que tú fácilmente desprecias. Esto que en nuestro mundo es el pan cotidiano. El pan cotidiano es el autodesprecio, porque nos estamos midiendo siempre por ideales o sueños que nos alejan de lo que es nuestra propia realidad, nuestra propia verdad. Y cómo nosotros, viviendo en comunidad, la comunidad, el encuentro, la fraternidad o la amistad sería para aprender a acoger aquello que Dios es en realidad. Que Dios es aquel que desde el fondo de tu propia verdad pronuncia un te quiero. Qué difícil nos resulta el escuchar y el acoger esto. Qué difícil nos resulta, y qué difícil le resulta a Dios atravesar la cáscara dura de nuestra resistencia. Qué difícil nos resulta a nosotros pensar que Dios es luz en medio de esta oscuridad. Qué difícil. Nos fiamos, Juan de la Cruz, nos fiamos de lo que nos dices. Vale. Algún día descubriremos y vamos descubriendo. Y si yo os dijera a vosotros, haced memoria no solo de las luces y milagros que habéis vivido este año, sino haced memoria de las noches en las cuales después se ha alumbrado una luz que no pensabais. Y vosotros me diríais, y me diréis, momentos de noche de luz, momentos de quebranto, donde posteriormente uno ha descubierto que era verdad. Lo que pasa es que nuestra memoria es muy pequeña. Tenemos una memoria que parece que nos hace olvidar. Y dice Santa Teresa, sextas moradas. Estamos a punto de las últimas moradas, dice. Y hay momentos en los que parece que uno nunca fue amigo de Dios. Sextas moradas, donde parece que uno entra en un territorio donde siente que todo ha sido mentira. Y esto lo dice Teresa ya hacia el final del camino, y lo dice pobrecita porque ella vive un momento como tan duro. Y ahí, ¿qué actitud? ¿Quién te enseña a caminar ahí? ¿Quién le enseña a José qué actitud tiene que adoptar cuando no entiende nada? No hay quien entienda esto. ¿Quién ilumina? ¿Quién acompaña? Es verdad que si tienes la suerte de encontrar a alguien y tienes que ser humilde para buscar también y para dejarte ayudar, porque en este punto de la verdad de ti mismo, tú no te alumbras a ti mismo. Tú no te ayudas suficientemente a ti mismo. Tú eres un necesitado, como el niño que tiene que nacer y no se nace a sí mismo, sino que tiene que ser alumbrado. Cuando estamos hablando de esto, que es como el corazón de la oración, que es este dejarse alumbrar, uno tiene que ser humilde, tiene que ser suficientemente humilde para reconocer que necesitas dejar que algo surja, brote de la entraña de lo que estás viviendo. Necesitas también ponerte a la escucha dice: Eloy Sánchez Rosillo dice que hay milagros inesperados en la vida que suceden en lo cotidiano y que son como un... Yo estoy recordando a los que estáis aquí, estoy pensando sin querer fijar, pero tantas personas de vosotras con las que he compartido tanto, de momentos inesperados, tomando un café, andando por la acera, en momentos de la vida en los que de repente uno siente una paz, ¿no? Hace pocos días alguien de vosotros decía, como una alegría que brota en medio de lo que es una casa vacía, o alguien me dijo, ¿no? Tomando un café, de repente sucede que uno siente una paz y una riqueza. Dice Eloy Sánchez Rosillo, no se puede prever, sucede siempre cuando menos lo esperas. Puede pasar que vayas por la calle deprisa porque se te hace tarde para echar una carta en correos, o que te encuentres en tu casa por la noche leyendo un libro que no acaba de convencerte. Puede acontecer también que sea verano y que te hayas sentado en la terraza de una cafetería, o que sea invierno y llueva y te duelan los huesos, que estés triste o cansado, que tengas 30 años o que tengas 60. Resulta imprevisible, nunca sabes cuándo ni cómo ocurrirá. Transcurre tu vida igual que ayer, común y cotidiana. Un día más, te dices, y de pronto se desata una luz poderosísima en tu interior y dejas de ser el hombre que eras hace solo un momento. El mundo ahora es para ti distinto. Se dilata mágicamente el tiempo, como en aquellos días tan largos de la infancia, y respiras al margen de su oscuro fluir y de su daño. Praderas del presente por las que vagas libre de cuidados y culpas. Una acuidad insólita te habita el ser. Todo está claro, todo ocupa su lugar, todo coincide, y tú, sin lucha, lo comprendes. Tal vez dura un instante el milagro, después las cosas vuelven a ser como eran antes de que esa luz te diera tanta verdad, tanta misericordia. Mas te sientes conforme, limpio, feliz, salvado, lleno de gratitud, y cantas, cantas. El poema se titula La luz. No sé si os resulta familiar esto que cuenta, ¿verdad? Y lo cuenta no como si fuera una experiencia religiosa, aunque él está como tan abierto a la dimensión profunda religiosa, pero lo cuenta como un disparo de vida inesperado, que es verdad que nuestra vida está llena de momentos así que uno no ha fabricado, que tus puños no han conseguido, no han vencido. Nosotros hoy, hablando de la figura de José, estamos como queriendo conectar con algo que nos devuelve a nuestra propia casa y nos devuelve a la fe en que esta tierra, el barro, no sabemos si José era carpintero o era artesano, ¿verdad? Ahí está, que si era alguien que también podía ser albañil. Vamos a quedarnos con lo de carpintero, ¿verdad? Que parece que... Pero como un artesano, como alguien que fabrica, que cuida la vida, que construye la vida. Como se construye la vida con los materiales de la verdad, de nosotros. Bien, entonces, un silencio, voy a decir cinco notas muy sencillas, cada uno las llena con aquello que en este momento significa para él. El silencio silencio de palabras definidas que abren a una palabra o algunas palabras que tienen peso porque nacen de una verdad y no son palabras postizas o palabras que sean superfluas o palabras que nazcan de justificarse o de quedar bien, ¿no? Siempre decimos que el silencio encierra y engendra una palabra que puede tener un peso. Y vivimos en una sociedad, en un tiempo de palabras muy rápidas, muy... Cuando comemos en silencio parece que nos ponemos nerviosos, ¿no? Uy, eso de comer en silencio es que... Porque parece que tienes que estar diciendo algo. Es un poco extraño, ¿no? Para la gente que no ha comido o no ha desayunado, ¿no? Pues estar al lado de alguien y no poder decirle, pues, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y recordáis lo que conté de Branle, Francisco Branle, cuando va a visitar al sufí en Madrid, que el sufí de Madrid, y Branle llama al timbre, abre la puerta y el sufí no dice nada y le recibe en casa y Branle, bueno, Branle se hace a todo, o sea que Branle es como, es un hombre que es tan bueno que... Y entonces el sufí le pasa, ve que hay una mesita con el té puesto, le invita a sentarse, se sienta allí, pasan los minutos, el sufí ni dice buenos días ni dice nada. No es que sea un maleducado el sufí, sino que lo que hace es... Luego lo explica, aunque Branle ya sabía de qué iba, ¿no? Como que hay un ambiente, un ámbito donde él nunca, en ningún momento, desde el primer instante, siente un buenos días de otra forma. Siente una acogida que le abriga por dentro sin necesidad de palabras precipitadas, ¿no? Sin necesidad de decir algo para quedar bien. Es muy bonito, dice que pasan como unos minutos y ya se sientan los dos y después de un espacio como que se saludan, pero no ha habido como una urgencia de palabras que... Bueno, esto lo he contado alguna vez porque él lo contaba como algo muy, muy bonito que le conmovió. Y es una de las cosas que os decía de qué significa juntos hacer silencio aquí. Es una comunicación muy honda, muy potente, muy poderosa, realmente, cuando las personas son capaces de hacer silencio juntos, ¿no? Cuando las personas se desarman de la necesidad de quedar bien para estar ante el otro y acoger, ¿verdad? Eso no nos es fácil porque a veces nuestra imagen, nuestro orgullo, nuestro deseo de dar una impresión rompe una comunicación mucho más honda. Silencio de palabras prefabricadas. Nos conmueve cómo José en el Evangelio es una figura que no dice nada. Claro que hablaría, por supuesto. Hablaría y compartiría y diría y explicaría y nos encantaría tener el aparato para grabar las conversaciones entre José y Jesús, ¿verdad? Allí en la carpintería diríamos, ¿qué le diría a José? ¿No? ¿Qué? No sé, pues entonces nos imaginamos como algo muy bonito porque si vemos quién es Jesús después, decimos, ¿de dónde se teje lo que es Jesús? ¿Dónde se teje? Se teje en Nazaret, se teje de quién era José y de quién era María, ¿no? Porque igual que nosotros cuando alguien dice... ¿quién eres tú? Y pensamos en tu padre, en tu madre, en la gente que te ha marcado en la vida, es que están en ti retratados, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿verdad? También, pero están ahí, están como, no se han muerto, tú estás emitiendo a partir de lo que a ti se te ha regalado, están ahí vivos y presentes. Entonces nos conmueve cómo José, con esa discreción, como observando sin necesidad de palabras, está pendiente, está atento de la vida y va a cuidar la vida. Una de las habitaciones es la del acompañamiento. Nos encanta esta gente, estas personas que hemos tenido en la vida, que son así, que velan como acogiendo y cuidando la vida. Di ejercicios hace 3 años a unas religiosas que están en todo el mundo, y cada una iba contando su historia. Y una era así como... Había algunas que no llevaban el hábito, otras que sí. Había una que era de Caracas. llevaba el hábito, era como muy elegante, como muy, muy guapa, así una monja así. Y dice, te voy a contar la historia del jardinero de mi residencia. Y me contó la historia de una residencia en la que ella estaba estudiando, cuando la universidad en Caracas, ella iba y venía, todas las chicas de la residencia, y había un jardinero en el jardín con el que nunca ella hablaba, ni hablaban las chicas. Ella un día estaba pasándolo fatal, estaba muy mal, como muy triste por algo, algo le estaba pasando. Y ese día vio que en su habitación, en su mesa o en su cama, no sé dónde, aparecieron unas flores. Unas flores que alguien había depositado. Ella preguntó y no, nadie había puesto las flores. Ni las monjas de la residencia, ni las compañeras, ni nadie. Y ella estaba como muy, muy sorprendida, ¿no? No sé si alguien le debió decir, pues esas flores son del jardín. Mira, y entonces fue a preguntar al jardinero, ¿no? Que se dio cuenta de que el jardinero, que parecía que estaba a lo suyo, estaba pendiente, estaba rezando por las chicas, estaba como atento para presentar a cada una. Y se dio cuenta, me dijo, me di cuenta de que había allí un ser, una persona que se convirtió en su compañero espiritual, su acompañante espiritual. El jardinero de su residencia descubrió que era un hombre con unas actitudes tan bonitas y lo recuerda siempre. Después de, me pareció muy bonita la historia, ¿no? Del jardinero de Caracas. Hay personas por la vida que son compañeros de camino y que velan y que están así, atentos, ¿no? Esto es lo que decimos, ¿no? Personas que parece que no dicen palabras y sin embargo te conectan con la vida, ¿no? Nosotros queremos hoy, acogiendo esta invitación, entrar en este descalzarnos, en este desarmarnos de alguna forma. No venimos buscando palabras que consuelen, venimos buscando como que el Señor pueda conectarnos con algo que está en el fondo de las palabras y que tiene que ver con el lugar de donde nacen las palabras más verdaderas, ¿no? Dice von Balthasar que la verdad siempre es desconocida para aquel que es sabio y que tus propias palabras, las que conoces hasta el día de hoy, no bastan. Necesitas escuchar en cada otro algo que tú no conoces. Sería el colmo del aburrimiento, dice él, si tú, para cuidar tu seguridad, te bastaras a ti mismo. Y habla, es un texto que habla de la receptividad. Habla de acoger lo que tú no conoces. Lo extraño, dice, hospedar lo extraño que te conecta con algo que a ti te hace falta en este momento. Hospeda lo extraño. Lo que tú ya conoces no basta para el camino que tienes por delante. Y las gracias y los dones que Dios te va a dar, no te los va a dar para que te aferres a ellos como quien siente que tal vez mañana no los tenga. Dice San Juan de la Cruz que somos así. Nos agarramos a los dones de Dios como quien no se fía de que mañana vaya a seguir cuidándote. Y tú te agarras en lugar de decir, yo sé que mañana tú saldrás al camino y me darás la linterna que me hace falta, ¿verdad? Pero esto es como mi hermano, cuando fuimos a la primera peregrinación, mi hermano Jorge, que llevaba en la mochila todo lo que no puedes imaginar, ¿verdad? Entonces, claro, imaginaos la espalda. Entonces, era su primera peregrinación. Iba Ramón, mi hermano Quique, mi hermano Jorge y yo, los cuatro. Cada uno un poema. Cada uno de los cuatro, ¿verdad? Un poema, ¿no? Porque mis dos hermanos no es que fueran por un asunto especialmente religioso, pero bueno, sí. Y Jorge, que es como una especie de MacGyver, llevaba todo en la mochila. Todo iba allí, claro. Y todo aquello iba en su espalda, ¿no? Cuando nos encontramos con unas chicas en Sobrado de los Monjes que cuando las vio, porque las chicas iban haciendo el mismo camino que nosotros, o sea, el primer día 43 kilómetros, y aparecen las chicas en sobrado de los monjes, y a mi hermano se le cayó el alma a los pies cuando vio a unas chicas jovencitas con una mochilita así, pequeñita, ¿verdad? Y él se quedó pasmado, o sea, diciendo, pero... como queriendo desvelar el misterio. Como, a nosotros no nos es suficiente todo para dar tres pasos, ¿verdad? Y sin embargo, el camino del Evangelio y de la espiritualidad siempre dice: desármate, descálzate, no prepares tu defensa, yo voy a estar contigo. Y tú dices, muy bien, me parece estupendo. Me parece muy bonito esto. Me encanta verlo en la película de otros. Qué bonito San Francisco, desnudo en la plaza. Y tú llevas cuatro maletas, ¿verdad? Cuando hacíamos las primeras peregrinaciones, las primeras marchas sanjuanistas, que llevábamos una furgoneta y el equipaje se llevaba en la furgoneta, que había alguna chica que llevaba un traje para cada día. O sea, bueno, hasta que dijimos, se acabó. La mochila al hombro. Ahora lleva todos los trajes que quieras, ¿verdad? Mochila al hombro. Y la gente empezó a llevar menos trajes, ¿no? Oye, me acuerdo de... Entonces, cuando decimos silencio de palabras, cuando decimos, estamos diciendo silencio, estamos hablando de algo muy, muy hondo, ¿no? Que tiene que ver con esto que dice continuamente el Evangelio. Lo dice y lo escuchamos, pero... o con lo que dice el anuncio, ¿verdad? Que uno quisiera regalar esto, aquello, y si me toca la lotería, esto. Y si es la última vez que vas a celebrar con esa persona, y de repente es un truco muy bueno, porque de repente la persona se le viene abajo todo lo que... ¿verdad? Y es como que dices, te toca en lo esencial. Pero ¿qué es lo que tienes que regalar, de verdad, a las personas? Y a Dios, ¿qué es lo que Dios espera de ti? No sea que tú estés dando a Dios lo que a ti te da seguridad o lo que te hace quedar tranquilo a ti. Y Dios lo que quiere es tu desnudez, ¿no? Dios lo que desea es a ti en tu desnudez, sin justificaciones, sin adornos, sin maquillaje, ¿verdad? No es nada contra el maquillarse, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy, en este punto del silencio de palabras, no huimos del ruido, no huimos del tener que hacer cosas y abarcar. Ya sabéis que el silencio habita en personas que tienen que hacer muchas cosas y están habitadas de un silencio. Hemos dicho a veces, ¿no?, que el estrés no es tener que hacer muchas cosas, que el estrés es estar fuera de casa. El estrés es como, ¿verdad? Yo os he hablado muchas veces de frailes que conozco, de hermanos míos, que es increíble la capacidad de trabajo que tienen y cómo están en casa. Como cuando te acercas a ellos, están como centrados. Y cómo hay hermanos que no hacen mucho y están muy estresados, ¿no? Y están como... ¿no? Le conté eso de un fraile que venía de vacaciones y decía que estaba muy cansado, que necesitaba descansar. No sé qué había hecho en vacaciones, pero estoy muy cansado. Se entiende que era un cansancio de otro tipo, no estaba cansado porque está descolocado. Entonces, bueno, pues nosotros en esta invitación al silencio acogemos el tesoro que está escondido aquí, en esta pobreza y en esta riqueza que somos. Es un silencio que no es el silencio que nosotros esperaríamos. Vamos buscando algunos silencios. Batuecas. Yo en Batuecas es donde encuentro el silencio verdadero. Porque aquel río, aquellos árboles y aquellas estrellas. Que decía un fraile que las estrellas, como que oía las estrellas, decía el padre Puerto, decía, nos quedábamos así, como que oía el cielo. Uy, yo en este lugar, en aquel sitio, aquí es donde encuentro, muy bien, y ahí es donde Dios te conecta, te ha conectado. El silencio, dice Meloni, que el silencio es la ausencia del ego. Dice, no hay que entender la frase. El silencio es la ausencia del ego, como que el silencio es escuchar más allá de tu ego, de tu interés, de tu ambición particular, escuchar qué es lo que la vida te está regalando y ver a las personas que tienes al lado. El silencio es cuando caes en la cuenta. Y puedes caer en la cuenta, como decía Eloy Sánchez Rosillo, mientras vas por la acera y vas con las bolsas de la compra y de repente se hace silencio. Como que surge la vida y surge una verdad en medio de esto. No es un silencio monástico o un silencio ideal. Necesito irme al Tíbet o al Nepal. Como decía, hemos recordado con Juan de la Cruz lo que decía aquel monje que le gustaba mucho recordar a Santiago, lo de Swami Siddhesvarananda. Lo recordaba porque tenía un libro sobre San Juan de la Cruz y el Raja Yoga. Y decía el Swami, cuando iba la gente a verle, si eran de España, que iban de todo el mundo, y si eran de España les decía, ah, de España, entonces usted conocerá a San Juan de la Cruz. Claro, la mayoría de la gente no tenía ni... Nos puedes encontrar en Susurro de Dios.